tiempo desde que te conocí. Completaste mi existencia y ahora te quiero decir que tú eres el regalo que Dios guardó para mí. Eres flor de primavera, la más bella del jardín. Y aunque a veces discutimos y todo se pone gris, nada podría cambiar mi amor por ti. Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol. Hemos reído y sufrido juntos. Nunca me dejes, mi amor. Y Dios estará de nuestro lado y darnos la solución que nos unió y es para siempre, mi amor. Cuando llegan los problemas, creo que no podré seguir, pero vienes y me abrazas, me das un beso, me haces feliz. Tú secas todas mis lágrimas en medio del sufrir. Mi amor, tú eres el ángel que Dios guardó para mí. Y aunque a veces discutimos y todo se pone gris, nada podría cambiar mi amor por ti. Eres mi ángel, mi luna y mi sol. Hemos reído y sufrido juntos. Nunca me dejes, mi amor. Y Dios estará de nuestro lado y darnos la solución que nos unió y es para siempre, mi amor. Gracias Dios, gracias Dios, por escuchar mi oración y me diste un nuevo amor. Y Dios estará de nuestro lado y darnos la solución. Él nos unió y es para siempre, mi amor. Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol. Hemos reído y sufrido juntos. Nunca me dejes, mi amor. Y Dios estará de nuestro lado y darnos la solución. Él nos unió y es para siempre, mi amor. Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol. Hemos reído y sufrido juntos. Nunca me dejes, mi amor. Y Dios estará de nuestro lado y darnos la solución. Él nos unió y es para siempre mío.